Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Estás en lo que te encanta. Siendo las 12, o sea, mediodía, empezamos con Al son del pop. Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Adolfo Guevara y es en verdad un placer el estar junto a ustedes. Les mando un gran saludo a todos quienes se conectan con nosotros con la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Y también les mando otro gran y enorme saludo y abrazo fraterno a todos quienes están conectados a www.radiocce.com. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden ver a través de nuestra página web. Les mando un gran saludo, hola, ¿cómo están? Les mandamos también otro gran saludo a las personas que están desde México conectados, que siempre están atentos de nuestro programa. El día de hoy en Al Son de Pop les tenemos, eso sí, muy buena información, buena música, sobre todo apoyando al artista ecuatoriano. Vamos a tener en el segmento del interrogatorio a un entrevistado llamado Juan Palandázuri, que está lanzando su nuevo éxito. También tenemos, como todas las semanas, el doble knockout, donde vamos a tener todo referente a Ceballos y un artista que ha pegado mucho este año, que es Marqués. Así que no se lo pierdan. ¿Qué les parece si vamos con algo de música? Una canción que ha estado en el primer puesto durante ya 2 semanas. Adivinen de quién estamos tratando. Estamos con una canción. ¿Han escuchado ustedes La Habana? ¿Qué les parece si vamos a escucharla? Ha estado en el primer puesto durante toda esta semana. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh, na, na. He didn't walk up with that. que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Vele con mi corillo, guamo y portillo. Todo lo sucedido en mi vida me ha traído este momento. Cada decisión, cada momento de temor, cada vez que no sabía qué hacer, cómo hacerlo. Cada momento de felicidad, cada buena o mala decisión, me ha llevado a un camino de fe, un camino de trabajo, un camino de amor. La música siempre me ha dado fe, fuerzas y vida. Ha hecho que mis problemas se disipen. Las melodías y las letras que escribo están basadas en la experiencia que tengo con el único y verdadero amor. Ese amor que me ha dado todo. Ese amor que me ha dado propósito. Ese amor que ha hecho un camino para mí. Mi nombre es Juan Palandazo y este es el inicio de mi viaje. Les recordamos que estamos en Al Son del Pop. Son las 2:07, igualate con nosotros. Estamos en los 9:40 AM. Y el día de hoy, como lo escucharon hace un momento en el intro, tenemos un gran cantante. Bienvenido, como le digo a todos los entrevistados, apoyando aquí a la música ecuatoriana. Esta es la Casa de la Cultura. Tu casa, mi casa, y eres cordialmente invitado siempre que tú desees. Juanpa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí súper contento de estar acá. Es mi primera vez en esta radio, pero me parece increíble y se siente un espíritu súper cool aquí. Aquí todos somos panes, como te dije, eres bienvenido aquí y siempre las puertas de este programa están abiertas para ti. Muchas gracias. Él es un artista ecuatoriano que está presentando mucha música diferente. El día de hoy vamos a tener tu tema que estás promocionando y mucha música más. De hecho, estamos con guitarra para tocar en vivo, ¿verdad? Sí, aquí trajimos la guitarrita para ver qué se puede hacer. ¿Algún nombre en especial tiene la guitarra? No tiene un nombre todavía. Así que ya saben, si quieren darle un nombre, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales para decirte un nombre para la guitarra? En Juan Palandazuri, la P con mayúscula, en todas las redes sociales, incluidas YouTube. ¿Qué te parece si presentamos todo con una buena canción? De una. Ya, ¿qué canción quisieras tú tocar, ja? Quisiera tocar la canción que estoy promocionando, que se llama Más que a Nada. Ya, ¿cómo nace esta canción? Esta canción nace en 1999. Yo tengo 37 años, entonces es hace... Sí, estaba en un momento un espíritu de joven, ¿verdad? Sí. Como debe de ser. Como debe de ser. Estaba un poco yo en un tiempo difícil de mi vida. Y decidí... La música siempre ha sido parte de mi vida. Y decidí escribir esta canción como una petición, una oración. Y yo creo mucho en Dios, y en ese momento yo escribí esta canción y era simplemente algo entre él y yo. Nunca pensé que esto iba a llegar a trascender como está trascendiendo. Muy bien, entonces escuchemos Más que a Nada, ¿te parece? Vamos. Muy bien, escuchemos. Nunca pensé que llegué. ese poder que me hace seguir viviendo por ti. Más que a nada en el mundo te amaré. De hecho, Juanpa, entre toda la biografía que tú me enviaste, dijiste que esta es una de las canciones con las que tú deseas llegar a la gente, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Lo que pasa es que para mí la música es algo que te llega de una manera que nada más te puede llegar. Y la música llega mucho a tu corazón, a tus emociones. Y esta canción habla acerca de, no importa los problemas que tenga, no importa las circunstancias que tenga, más que nada en el mundo te voy a amar y voy a dejar que las circunstancias, los problemas se vuelvan chiquitos al lado tuyo. Muy bien, muy bien. Me parece muy buen mensaje. Ya que dices que la música expresa tanto, ¿por qué decidiste ser un músico? Bueno, como te dije, la música siempre ha sido parte de mi vida. Siempre, siempre. Y yo he trabajado mucho ya 15 años en el tema de la publicidad. Soy director. ¿Eres publicista? Soy publicista, soy director. Más director de video que y postproductor. Pero también es un arte, entonces me animé, ya que no es la única canción que tengo y ha pasado muchos años en los que este proceso ha ido creciendo en mi vida, ha ido mejorando, poco a poco he ido conociendo gente, por ejemplo esta producción la hicimos con Israel Brito. Sí, él es quien le puso mucho corazón y mucho cariño. Sí, porque Israel es bastante bueno en todas las producciones. Él sé que también se dedica parte también a la publicidad. Él es locutor y uh-huh. Él por ese medio nos conocimos y por un amigo en común llegamos a producir el tema. Ah, ¿qué tal es Israel como pana? Es increíble, Israel es una de las personas más increíbles que conozco, la verdad. Esperemos algún día también tenerlo aquí en esta cabina, sería muy bueno. Juanpa, una pregunta más, ya que te me adelantaste con la de Israel, ahora te quiero preguntar, aparte de Más que a Nada, ¿cuál es la otra canción que más estás promocionando? Bueno, ahorita estoy por producir una canción que se llama Estás Aquí. Ah, ¿aún no la produces? Aún no la produzco. ¿Podemos tener la primicia aquí? Sí, sí, sin problema. Francisco, estamos listos, vamos a escuchar una cancioncita más. Vamos a escuchar ahorita, ¿cómo se llama esta? Estás Aquí. Estás Aquí. Esta va a ser la primicia para Al Son del Pop. Ok. En el silencio yo te busqué, mi alma vacía esperándote. En mis errores a ti clamé, dejando todo yo me entregué. No fue fácil, pero lo pude hacer. Perdiendo todo por tenerte otra vez. Porque estás aquí. Tu dulce voz puedo escuchar en mí. Corazón alegre está, ahora comprende tu voluntad. Ya nunca más voy a llorar. Sé que tu amor me sostendrá. Ahora es más fácil, ya te puedo sentir. Mi alma está llena, puedo ver tu poder. Porque estás aquí. Tu dulce voz puedo escuchar en mí. Estás aquí. Tu dulce voz puedo escuchar en mí. Muy bien, estás escuchando Al Son del Pop con Juanpa Landázuri. Esta fue la canción Estás Aquí, que es inédita y la vamos a tener subida en nuestras redes sociales. Para los que no nos sigan, estamos como Al Son del Pop en Facebook y también en todo lo que tú quieras buscarnos. También, Juanpa, ¿cómo te pueden encontrar a ti? A mí me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¡En YouTube! Que por cierto, tienes buenas canciones subidas también en otro idioma. Sí, tengo una canción que es, bueno, la traducción de Más que a Nada en inglés, que es There is Nothing. There is Nothing. De hecho, es muy buena y ya estabas teniendo bastante acogida, estabas aumentando full las visitas en estas épocas. Sí, en este tiempo, bueno, Más que a Nada tiene ya más de 5,000 visitas. Recién la estrené el 8 de octubre. Para mí es una locura. Bueno, para otros tal vez no es así, pero. De hecho, sí lo es. Ajá. De hecho, sí lo es. Y ahorita los. Cantante que no tiene sus redes y no tiene sus canciones en YouTube, no existe. ¿Qué tal fue la producción para poder hacer realidad esto de tener ya tu canal todo chévere y bueno, que se puedan comunicar contigo? Que en este sueño mucha gente se te junta, ¿no? Y tú te das cuenta que le has hecho bien a un montón de personas, un acto de servicio o lo que sea, y full gente acolitando me ayudó. Gente del medio, yo tengo un video súper lindo y tengo cosas hechas porque tengo amigos que me han acolitado. no porque tengo los recursos ni nada, sino que tengo gente que puso su corazón en el proyecto. Sí, de hecho, el intro que escuchamos es más bien un video que se encuentra en tu canal de YouTube. Se encuentra en mi canal de YouTube. Ajá, ¿quién te ayudó en ese video? Porque es muy bueno, déjame bueno, decir. Es muy bueno. Como director, lo hicimos con un amigo mío que se llama Carlos Sotomayor, un director de fotografía que es Juan Sebastián Guerrero, en la producción ejecutiva. ¿Me suena Juan Sebastián Guerrero? Es director de fotografía. Sí, me suena. Y bueno, con el aporte de varias empresas, entre estas Vertigo Films, que es una de las productoras más grandes del Ecuador. Y también otras empresas como Love Santo, que nos prestaron la cámara, las luces, Treehouse, que hicieron todo el diseño y la gráfica, y Zoe Media Group, que es quien está haciendo todo el tema de redes sociales. Entonces, soy muy afortunado de tener mucha gente profesional ayudando. Y es bueno, ya que las personas que trabajamos en medios nos ayudamos y nos colaboramos. Así es. Y como te dije, esta de aquí es tu casa. Y como te dije, si es que vas a ya masterizado tu audio y todo, nos lo dices y nosotros con gusto lo pasamos. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque igual nosotros cuentas como un amigo y esperamos que nosotros también seamos amigos tuyos. Muchas gracias. Francisco, ¿puedes ayudarnos? ¿Qué te parece si escuchamos Más que a Nada? ¿Sí? Ya, vamos a escuchar Más que a Nada, yo un poco más masterizado, pero eso sí, con la misma gana, y quiero que tú presentes esta canción como que lo estuvieras haciendo en un concierto. Okay, bueno, quiero presentarles esta canción que es como un bebé para mí, que se llama Más que a Nada, una canción escrita desde el corazón. Vamos a escuchar Más que a Nada, esta es una canción que encuentras ahorita en YouTube. También se encuentra en inglés y es la que estás más promocionando. Sí, y también en todas las plataformas digitales, ¿no? ¿Ya? iTunes, Spotify, Deezer, en todas las plataformas digitales. Entonces, escuchemos Más que a Nada de Juan Palandázuri. Tú llegaste cuando no había nada. Cuando mi alma más te necesitaba, yo nunca pensé que llegarías así. Con ese poder que me hace seguir viviendo por ti. Estaba por morir, tú llegaste. Cuando estaba por caer, me levantaste. Nunca pensé que llegarías así. Ese poder que me hace seguir viviendo por ti, más que a nada en el mundo te amaré. Thank you.

De hecho, ese es el logo de Al Son del Pop, lo que te encanta, porque es lo que nos encanta a nosotros. Somos comunicadores y lo que nos encanta es la radio, es lo que nos apasiona. Tú me dices que te encanta lo que es el video. ¿Cómo te pueden encontrar ahí para cualquier contrato y cualquier cosa más también? Bueno, igual, a través de mis redes sociales me pueden llamar, me pueden buscar a mi correo que es juanpablolandazuri@gmail.com o me pueden encontrar en mis redes sociales, me escriben y yo les respondo. ¿Qué tal estuvo la gira de medios para esta canción? Bueno, está apenas empezando. Tengo algunas cosas también en enero que van a suceder. No es tan sencillo como parece sonar en las radios. ¿Por qué? Porque a veces necesitas tener como una persona que te vaya organizando el tema. ¿Un manager? No necesariamente un manager, sino alguien que sepa de medios, de radios. Un community. Exacto, que te vaya poco a poco metiendo en las radios y haciéndote entrevistas. Entonces, estoy yo viendo varias personas, conversando con varias personas para llegar a este tema. ¿Quién es tu community manager entonces? O sea, ahorita es mi nosotros tenemos una empresa de community management que se llama Soy Media Group. Entonces toda la gente que trabaja con nosotros ahorita nos está ayudando en eso. Oye, mándales un gran saludo, sobre todo a tu hermano que fue el que te consiguió la entrevista. Y también le mando un gran saludo a mi amigo Luis Enríquez, que fue también quien me contactó. Bueno, a Luis le mando un abrazo, muchas gracias, no pensé nunca que ibas a hacer este nexo. Gracias, Luis. Y a mi hermano, bueno, mi hermano sabe que con él tengo la empresa, entonces mi hermano sabe que él y yo somos la misma cosa, en pocas palabras. Muy bien, les recordamos que estamos en Al Son del Pop. Juan Palandosori estuvo con nosotros compartiendo un poco de tu tiempo y muchas gracias por eso. Eres cordialmente invitado cuando ya tengas los demás temas y todo lo que tú deseas promocionar. Muchas gracias. Esta puerta está abierta para ti y para muchas todo gracias. Tu grupo. Francisco, ¿qué te parece si vamos con el doble knockout para que entre Fercita y nos deleite con su hermosa y sensual voz? Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque no. Muy buenas tardes, amigos y amigas, pues ya me conecto con ustedes. Había pues un poquito de problemas en la ecovía, no venía rápido, así que me demoré un poquito, pero pues ya estoy junto a ustedes. Mi nombre es Fernanda Báez y aquí estamos en Al Son del Pop. Vamos a escuchar una canción el día de hoy de Ceballos que se llama Solo a tu manera, y además pues en nuestro doble knockout tendremos también a Marqués. Les voy a explicar un poquito pues de qué se trata Solo a tu manera. Esta es una nueva canción que nació en Londres, según comenta el cantautor, y que la compuso junto al músico Jerónimo Salazar. Pues en poco tiempo les explicaré quién es Ceballos y ya escuchamos esta canción. No quiero perderte. No hay modo de pensar en regresar. Anhelo tenerte y poder sentir tu cuerpo al despertar. Ya sé que es extraño, me cuesta respirar sin tu calor. Caímos tan bajo y ahora sé que fui yo quien causó el dolor. Si puedo tenerte, lograría que el tiempo deje de correr. Recuerda las veces que juramos que nunca íbamos a caer. Yo no me voy, porque no te quedas. Lo hacemos solo a tu manera. Todo te lo doy, tú no te quedas. Tú has sido siempre la primera. Solo con verte, los fantasmas del pasado ya se van. Y cómo me duele tenerte lejos una noche más. Y voy tras las huellas de tus pasos, no te puedo encontrar. ¿Será que te besan otros labios? ¿No quieres regresar? Si puedo tenerte, lograría que el tiempo deje de correr. Recuerda las veces que juramos que nunca íbamos a caer. Yo no me voy, porque no te quedas. Lo hacemos solo a tu manera. Todo te lo doy, tú no te quedas. Tú has sido siempre la primera. Ya no importa que me ahogue en la mano. huellas, dejarías mi corazón solito en la arena. Ven y dale más calor porque tiene frío, y te doy lo que me pidas sin pedir motivos. Dame más que sin ti no soy, prometo llevarte de la mano siempre por donde yo voy. Sí, dame más que sin ti no voy, solo a tu manera, solo a tu manera voy. Yo no me voy porque no te quieras, hacemos solo a tu manera, todo te lo doy, tú no te quedas, tú has sido siempre la primera, ya no importa que me ahogue en la marea, lo hacemos solo a tu manera, tu recuerdo se diluye entre mis venas, lo haremos solo a tu manera, solo a tu manera, solo a tu manera. Y bueno, 12:39 y continuamos con más aquí en Al Son del Pop. Y pues les cuento un poquito quién es Ceballos. Este pues es un músico colombiano con 27 años de edad que, a pesar de su breve trayectoria en la industria musical, ha llegado a escenarios como Londres, Michigan, Miami y pues obviamente Bogotá, Colombia. Este sencillo que les presentamos se titula Solo a su manera y, como ya lo dijimos, pues es un tema que nació en Londres junto al músico Jerónimo Salazar. Cuéntanos, ¿qué sigue, Adolfo? Con Jerónimo Salazar, me dijiste, pues Ceballos también tiene muchos otros temas, entre uno de esos se encuentra El Perdón, que fue estrenado en el canal de YouTube el 29 de septiembre del 2016. Es un tema que canta junto a Sebastián Yepes, y en lo personal déjame decirte que me gustó mucho. ¿Qué tal, Francisco, si vamos a escuchar en este doble knockout a Ceballos, El Perdón? Contra y nuestra realidad no se puede acercar, borra las heridas, deja de amarrar, que viva estás. Sostengo tu mirada y la verdad, sobran las palabras ya. No habrá caminos largos para perdonar. Yo te vi librando la batalla donde no quedan armas. ¿Y qué será si no será? Tu alma encadenada responde a mi llamada. ¿En qué te quedarás y qué renacerás con una palabra? Si quedará todo atrás y ya no tengo miedo, miedo a perdonar, miedo a perdonar. Se puede acercar, borra las heridas, deja de amarrar, que viva estás. Sostengo tu mirada y la verdad, sobran las palabras ya. No habrá caminos largos para perdonar. Y yo tengo miedo, miedo a perdonar, En Al Son del Pop, y aquí en este doble knockout estábamos escuchando a Ceballos con su canción El Perdón, estrenado en YouTube. Y ahora no solo eso, también vamos con el otro lado, vamos con la banda roja, donde se encuentra un artista ecuatoriano que está pegando mucho en este año 2017 y que últimamente va a cerrar con broche de oro. Vamos a tener a Marqués. Pues sí, él es nacido en el año de 1986 aquí en la ciudad de Quito. Es un quiteño que pues habla como nosotros, o sea, así, ya lo sabe. Entonces, pues además es un apasionado músico, compositor, arreglista, productor e intérprete contemporáneo con una proyección internacional. Vamos a presentar a su canción No Llores Corazón, que pues es una de las que más ha pegado en este año. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú vas a ser fuerte. Todo lo que fuimos ya vendrán cosas más buenas. Y baila mi corazón, no llores y olvídalo al son de una canción. mi corazón. No llores y olvídala al son de una canción. Y canta mi corazón. Y aunque hoy haya tormenta, mañana saldrá el sol. Bueno, pues son las 12 de la tarde con 48 minutos y ya estamos pues conectándonos con el son del pop. Estábamos escuchando No Llores Corazón. Este pues video de la canción fue estrenado el 14 de septiembre, ambientado en Manta, y pues habla del perdón que se le pide a la persona que más amamos, pero a la que también pues le hemos fallado. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez algo así, que amamos a alguien pero le fallamos. O nos fallan también, depende también, de la vez, sí, que lo vea. Sí, sí. O sea, es que a todos nos pasa, o sea, todos cometemos errores, entonces pues o alguien nos falla o nosotros fallamos, pero pues ya, así es. Y pues vamos a continuar con otra canción igualmente de Marqués para pues terminar con este doble knockout y decidir quién ganó entre el colombiano y el ecuatoriano. Sé que volverás, publicado en la plataforma de YouTube el 17 de noviembre del 2015. Escuchemos Sé que volverás. Volverte a ver. Tengo miedo al acecho de las cosas que he hecho y no me han salido bien. Tu perfume en mi lecho y un poema mal hecho que no te entregué. Tengo luna llena y sin ti mi morena. Es tan triste sentarse solito en la arena. Todavía yo aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras. Como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Satisfecho de que todo esté maltrecho, pronto ya va a desaparecer. Tengo el corazón estrecho, llenito de despecho, pero sigo esperando con fe. Antes de irme aprovecho para estar satisfecho, te prometo todo estará bien. En tu corazón cosecho esperanza y sospecho que tú lo sientes también. Tengo luna llena y sin ti mi morena. Es tan triste sentarse solito en la arena. Llena aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que eso me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras. Como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Sí. Tú y yo amándonos por fin. Yo te daré envuelto en regalos todos los besos que no te había dado. Esos que no te había dado y yo amándonos por fin. Y así será ese milagro de amor sincero que por tanto tiempo ha esperado. Con el son del pop, y pues estábamos aquí discutiendo un poquito sobre quién gana, Panchito, quién gana, Ceballos o Marqués. A mí también me gustó mucho Marqués. Me gusta mucho Marqués, aunque el artista colombiano tiene muy buena acogida internacionalmente. Sí, realmente sí, pero pues como aquí estamos en el son del pop y somos quiteños y él también es quiteño, entonces le vamos a dar un empujoncito. en el doble knockout del día de hoy, sábado 16 de diciembre del 2017. En la esquina azul tenemos a... ¡el ganador, Márquez! Bueno pues, así fue. Márquez ha ganado el día de hoy en nuestro doble knockout. Y bueno pues, queremos para finalizar hablarles de los premios MBN en su 11ª/11ª entrega. ¿Pero qué son los premios MBN? Los premios Mis Bandas Nacionales son la gala que se da cada año para premiar al artista ecuatoriano. En estos premios se los promociona a los nuevos artistas se los promociona. También nuevos videoclips, nueva música y muchas cosas más se presentan en esta gala. Y de hecho, ahorita se encuentran en una votación. ¿Y saben qué? Tres de los artistas que hemos traído, y me parece que incluso cuatro, están participando en el Mis Bandas Nacionales. Tenemos, por ejemplo, a Márquez. Tenemos también a Marmolejo. A Carlos Zapata. A Carlos Zapata, sí, él estuvo hace un par de semanas. No, la semana pasada. Y de hecho, él está participando en dos categorías, si no me equivoco. Tenemos también a Vernepia, participando en la época romántica. David Canizares, Michael, como lo acabamos de decir, 4AM. Oscar Troya. Joan Vera. Pablo Novoa. Pero bueno, pues, Daniel Betancourt también, por ejemplo, pero pues queremos también comentarles cómo pueden hacer para votar. Las votaciones están abiertas hasta el 5 de enero del próximo año. Cuéntanos. La votación pública, puedes votar por tu artista preferido a nivel nacional. Solo infórmate, nombre del artista, canción con la que participa, el género musical y la ciudad a la que representa. En www.mvn, o sea, mvnecuador.com. No, pero ahí te equivocaste. Es MB Grande N Ecuador. Pues Mis Bandas Nacionales de Ecuador. Ecuador.com. MBNEcuador.com. ¿Y yo qué dije? Dijiste B chiquita. ¿Y cómo es? B grande. ¿Y yo qué dije? Y bueno, pues ya lo saben. Pueden ahí ver a todos los artistas que están participando. Y también, pues, quiénes son. ¿Cuáles son los artistas nominados a Mejor Artista Proyección? Mejor Artista Promesa. Mejor Artista con Permanencia. Mejor Artista Alternativo e Independiente. Mejor Música Cristiana. Mejor Artista Revelación. Y el Mejor Artista del Año y sí, también el Mejor Videoclip. Exactamente, así que pues ya lo saben, esto será Mis Bandas Nacionales con la votación abierta hasta el 5 de enero del próximo año. Y pues ya, esto ha sido todo el día de hoy aquí en Al Son del Pop. Nos estamos despidiendo. Fue de un día muy chévere, muy radiante, el sol está que pega. Y les recomiendo a todas las personas que se encuentran a punto de salir de sus hogares que salgan con un poco más de tiempo, ya que la ciudad está con un tráfico que no tienen idea. Ya vieron que yo llegué full tarde, imagínense, qué terrible. Eso, pida disculpas. Sí, les pido disculpas a todos nuestros oyentes, pues, por haber llegado tarde. Y pues el próximo sábado sí estaremos puntualitos, porque a pesar de que es 23, aquí estaremos con nuestro especial de Navidad. Sí, ya lo escucharán, pues, vamos a tener un especial súper chévere navideño y mucho, mucho pop. Bueno, hasta la siguiente semana. Mi nombre es Adolfo y esto es Al Son del Pop. Y quien les habla, mi nombre es Fernanda Baez y nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Chao! ¡Chao! ¿Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta? De seguro lo disfrutaste.